para todos. Comenzamos el amanecido. Le paso acá a mi compañero. ¿Qué tal? Buen día, soy Pablo y estamos en el segundo programa, ya parece mentira. Les paso, tenemos una persona nueva que se va a presentar sola. Bueno, buenos días, yo soy Ismael, soy el encargado de informarle de los deportes. Y bueno, le paso con mi compañero Sergio. Muy buenos días a todos y seguimos acá en la radio de Bajo Flores y le voy a pasar el teléfono radio mensaje. Es el 452-77084. Si tienen algo que me decir, pueden llamar. Gracias a mi compañero Pablo. Mire, yo no tengo nada para decir. Lo que vamos a ir. No, ahora está bien, no hay problema. Ahora vamos a ir. Sí. Es verdad, empezó la primavera. Empezó la primavera, día hermoso, se largó la lluvia, ¿verdad? Cerrá la ventana, está lloviendo. Está, bueno, listo. No sabemos cómo está lloviendo. Bueno, no importa. Empezó la primavera. Hermosa, día hermoso. Estación del amor. Estación del amor, muy bien, acá me acota Ismael. Estación del amor. ¿Las chicas cómo se ponen en primavera? Y muy cariñosa, muy cariñosa. ¿Y qué más? ¿Cómo se ponen? Muy inquietas. No, pero. Muy travesitas. No. Yo lo que quiero decir es que se ponen más bonitas. Empieza el calor. Se arregla más, salen más seguido. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando ve una mujer bonita? ¿Y qué va a hacer? Le dice un piropo, un hermoso piropo. Ahí va. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de piropo. O sea, mujer bonita. Ahí va Sergio a decir. Bueno, si una persona va caminando, por ejemplo, le digo, pero qué adelantada está la ciencia, que hasta las rosas caminan. Lo inventé yo. Mentira, lo inventaste vos, una mentira. Otro piropo a cargo. Sigue lloviendo. Cerrá el toldo. Sacá el toldo, cerralo. Listo. Bueno, otro piropo. No tiene piropo. ¿Vos tenés piropo, Julián? ¿No tenés piropo? Bueno, yo voy a decir uno. Digo, por ejemplo, pasa una chica y dice, perdóname, ¿no estás mareada? Entonces te pregunta, ¿por qué? De tantas vueltas que das en mi cabeza. ¡Ah! ¡Un aplauso! ¿Otro piropo tenés? Bueno, otro piropo. Si hacemos una fiestita, vos pones los globos y yo la matraca. Es un ordinario. Se fue corriendo la chica. Bueno. Fito todavía no, pero Fito tiene otro horario de entrada. Fito entra a 9:30 al programa. Ahora acaba con una chica el otro día, ¿te acordás? Con la bailarina esa. La bailarina Checoslovaca. Ah, sí, botón, Sí, muy bien. Bueno. Vamos. La idea entonces es que nos manden un piropo. La consigna del día es que nos manden en el radio mensaje un piropo. ¿Qué piropo le dirías vos a tu chica o a un chico que pase caminando por la calle? Exactamente, se vino la primavera, los chicos se ponen, pero ¿a qué número? ¿A dónde lo mandan? ¿A dónde? Decímelo, Sergio, por favor. El número es 452-77084. Se pueden comunicar con nosotros. Y cualquier cosa, si se quieren acercar, les recordamos que. Viento morado del norte, cambiando al sudeste. La máxima va a ser pero. Sacame la mano, que no leo, nene, mi 7 perdido, ¿dónde está? La máxima va a ser 7. No, la máxima va a ser 8. 18. No diga nada, deja, la gente está más confundida. ¿Por la duda? ¿Por la duda que? Miren el cielo. Porque con Julián. Miren el cielo, porque no sabe. Bueno, mientras tanto, Sergio tiene algo para decirles. Bueno, esta noche en Canal 13, a las 20 horas, se va a pasar un programa sobre el fenómeno Rodrigo. Toda la vida, desde que nació hasta que murió, ¿no? Bueno, no sé, hasta ahora. Bueno, en Canal 13 a las 8, a las 20 horas. Y ahora vamos con el tema de Rodrigo, fue lo mejor de la voz. Ahí va, ahí va. Ah, che, loco, le dieron la patilla, tipo, no está descontrolado. Si lo vieran a Pablo, está emocionado. Bueno, acá le paso con Sergio que le va a comentar algo. Ahora, le quería comentar que hoy en el centro juvenil... Hola, pasa que me fui a bailar ayer y estoy reamanecido. Bueno, que hoy... Que ya festejó hoy en el centro juvenil la primavera. Vamos a ir a Roca, se van a juntar todos los centros. Y bueno... ¿Cuáles son todos los centros? ¿Sabés cuáles son todos los centros? Yo qué sé, los Soldati, no sé. Centro de Saavedra, Retiro, Lugano, el Bajo Flores. Es el mejor, bueno. Ramón Carrillo, ¿qué más nos falta? Lugano, dijimos. ¿Y qué más? Retiro, Saavedra, bueno, están todos. Eso, ¿qué? Ahora vas a... Recordamos que hubieron unos inconvenientes en las vacaciones con los de Saavedra. Mejor evadirlo. Mejor evadirlos. Y bueno, hoy vamos a festejar la primavera con los chicos del centro juvenil. Así que los esperamos a todos los chicos del centro juvenil que estén escuchando a las 11:30, ¿es? Yo no sé quién es el profesor. Bueno, que estén a las 11 porque a 11:30 nos vamos. Y... Pará, no me hagas, señor, que me pierdo. Y que funciona el centro juvenil en... ¿Dónde? ¿Dónde funciona? En Chilavera al 2000 y pico está el centro en la escuela 39-75, bueno. Y en la escuela, en Elementre, todo lo que se quieran acercar para pasar un momento muy bueno, lo vamos a acompañar ahí, vamos a jugar a la pelota, la vamos a pasar muy bien. Bueno, no, Julián quiere decir algo, pero pará, porque me pareció que había alguien, pero no, evidentemente no. Ay, sí, el timbre suena el timbre. ¿Quién es? Abrí la puerta, fíjate. Fito capaz es, ¿no? Fito no llegó todavía, no hay problema. Seguimos esperando a Fito. Los dejo con Julián. Che, Fito, despertate, vas a venir para acá, Recuerden la consigna de hoy, Acá el gallego ese que le pegó el vino del otro día. Un aplauso para el gallego, ¿no? Que se está matando acá, vamos, ¡Ah, bogachi! Recuerda la cocina de hoy, Europa, ahí. Una chica de atrás, tu impuntualidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya te tarda mi vida. ¡Ah! Digo yo, un piropo. Por ejemplo, dice... adiós, bonita. Ahí llega la caballeriza, oye. Adiós, bonita, dice... ¿Se te cayó el papel? ¿Qué papel? Pregunta, ¿no? El que te envuelve. Bom, bom. Qué lindo, qué bonito. Qué quema, pero porque ya se le va a decir yo, Qué goma. Y ahora uno mío. Vendemos. Bueno, ¿sí? Está todo descontrolado acá. Bueno, ¿le paso con Julián? Sí, un piropo tiene que decir Sergio, Bueno, no sé, no, y si tengo son todos zarpados, y eso no le da que ver. Ahora voy a decir yo un piropo por una chica muy linda, que sabe quién es, que no se haga la tontita, que la amo mucho, yo ya se lo dije. Sí. Declaración de amor, callate. No, nombre no, la busqué y te mato. Bueno, ayer pasé por tu casa, me tiraste con un ladrillo, mañana paso de nuevo, así le conté su castillo, mi amor. Estamos todos de los pelos. Bueno, muy bien. Uy, cayó una bomba. Bueno, acuérdense que nos pueden mandar su piropo al 445-27-7084. Mándenos su piropo. El piropo más original será aplaudido con gran ahínco, qué sé yo. Con honores, será aplaudido con honores. Y ahora Julián va a dedicar un tema, ¿no? Vamos a ir con el grupo Maná. No me acuerdo de la canción. Oye, mi amor, no sea mal pensado, se lo voy a dedicar a mi hermana porque le gusta, mi hermana Débora. Debo, este va para vos. Para todo, primero tercera de la escuela, de turno mañana. Bueno, y eso era Maná, Oye mi amor, Y bueno, seguimos en El Amanecido, programa hecho por los chicos del Centro Juvenil Bajo Flores. Y acá el gallego, el señor gallego, operador, sí. El gallego, nosotros no fuimos, chicas, ¿eh? Ninguno de nosotros fuimos, chicas, no sé, ¿eh? Sí, nosotros no nos hacemos cargo de lo que dice el gallego, pero el gallego tiró una bomba del gallego. Muy bien, la bomba del gallego, ¿en qué se parece una rubia a una botella de cerveza? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? ¿En qué del cuello para arriba no tienen nada? Oh. La bomba del gallego para todos. Terrible, no nos hacemos cargo de ninguna manera. Impresionante. Recibimos el primer mensaje. Ah. Un aplauso. Seguimos esperando más mensajes, piropos que surgen en la primavera cuando las chicas se ponen más lindas. Ismael va a leer el mensaje. Bueno, acá los chicos de la remisería se inspiraron y mandaron este piropo espectacular, ¿eh? Si Adán por Eva se comió una manzana, yo por vos me como un cajón, bebé. Los chicos de la remisería, loco. Vamos, Todos tomando remis, todas las chicas tomando remis ahora, ¿eh? Uno, vos haces un viaje y te dicen un piropo, es fabuloso. Te sentís bonita. Y los muchachos también. No hay remiseres. Choferes mujeres, no. No, pero bueno, qué sé yo. Siempre hay alguien que le gusta que le hagan piropos y... ¿A vos te gusta el hombre? No, de ninguna manera. Bueno, pará. Teníamos una buena noticia que no la podemos dar. O sea, íbamos a tener una voz femenina, porque acá somos todos. Nos afeitamos todos y qué sé yo. Pero... No sé quién hace ese comentario. Chicos. Teníamos voz femenina, pero no... No, ¿qué pasó con la voz femenina? No sé, Analia, si estás escuchando. Toda la culada, te hiciste la tonta. No te apareciste por mi casa, por ningún lado. Y yo te dije, sí, yo vengo. Y no quisiste venir, así que... Entonces, ahora, en vez de esperarlo solamente a Fito, que obviamente seguimos esperando. A ver, fíjate a ver si no llegó Fito. Abrí la puerta. No vino Fito. No vino Fito. Todavía. A ver, toca la puerta de nuevo. ¿Qué? Rinraje están jugando ya. Bueno, no te pongas así. Bueno, entonces. Momento, sí. No me mareé, me hacen señas, me marean. O sea, yo puedo hacer una sola cosa. Ay, se abrió la puerta. Bueno, Gallego está tirando. Bueno, no sé ni qué tengo que decir. Y mal con el fútbol, va. Está inspirado, Gallego. Bueno, yo soy el encargado de los deportes y les digo que la fecha octava arrancó ayer con la victoria de Gimnasia sobre Racing 2-0. Los goles todos en el primer tiempo a los 27 Saba y a los 32 Fernández. Les recuerdo que el técnico de Racing renunció y los pibes están muy mal. Pero a mí no me importa porque yo soy hincha de River. Le tengo que decir aguante de River, ¿no? Pero esto no es una propaganda política. ¿Qué? ¿Por qué? Sergio lo recortó acá, pues, está inspirado, un momento de gloria. Bueno, las posiciones: River sigue primero, por Dios. Boca segundo, San Lorenzo tercero, Talleres cuarto, Huracán quinto, Gimnasia sexto. ¡Aplauden a Huracán, muertos! ¡Son de la B! Este Pablo aplaude a Huracán, que no es nadie, Huracán. Yo no fui, perdón, no sé quién fue el que aplaudió a Huracán. Así te cargo, que mero amargo. Bueno, y la fecha sigue hoy con Central Independiente, las 8 y 10 el partido televisado. El domingo arranca con los muertos de Huracán contra los muertos de Boca. Lanús, Chacarita, Vélez, Los Andes, Colón, Talleres, Estudiantes, Newell's, Almagro, Argentinos. El clásico del domingo es River, que le van a ganar a San Lorenzo. A las 17:10. Y el lunes cierran Unión y Belgrano. La fecha. Bueno, me están pegando por acá. La bomba, Ismael. ¿Qué tirada? ¿Qué tenés que...? Bueno, con este resumen de deportes tenemos otro tema para dedicar, ¿no? Sí. Sergio. Bueno. Bueno, este tema lo pidió Diego Ramos y se lo dedica a una mujer. Según él, la mujer de su sueño, no sé. Caramba. Bueno, él me dijo que diga esto. Bomba de Río. Este tema es para vos, Joana de la Rotonda de Rivadavia. Te lo dedica a Diego Ramos. Nos seguimos acá en El Amanecido, ¿eh? Queremos agradecer a Eduardo acá que nos trajo mate. Se reportó ahí. Muy bien, Eduardo, ¿eh? Nada más, si no fuera por Eduardo acá, todo lo que hacemos nosotros no sería posible. gracias, Eduardo. Muchas gracias, Gato. Le paso con Pablo, que le quiere comentar algo. Sí, bueno, esto es importante. Hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, acá en el comedor Monseñor Angeneri, en Camilo Torres y Riestra, a las 5 de la tarde va a haber una charla acerca de la actualidad de los inmigrantes, una charla debate, exactamente, acerca de la actualidad de los inmigrantes en la Argentina. Así que, bueno, documentación, todo lo que tiene que ver con documentación, discriminación. Sería bueno que a todo aquel que le interese se acerque. Recuérdenlo, a las 5 y media acá en Camilo Torres y Riestra, comedor Monseñor Angeleri. Llegó la policía. Bueno, a ver, Juegos Olímpicos. A full. Octavo día, noveno día de los Juegos Olímpicos. Noveno hoy, ¿no? Octavo. Octavo. Claro, octavo día de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tienen para...? Nueva derrota del vole. Tras un gran primer ciclo, la selección de se derrumbó frente a Yugoslavia. Perdió 3-1. 3-1, me quiero morir. Bueno, la única esperanza que tenemos en la medalla olímpica es Espínola. Vamos, Espínola, que estamos haciendo todo fuerza por vos acá. Y estoy mirando el medallero olímpico. ¿A dónde está Argentina? ¿A dónde está? Está Luis Suárez. ¿Quién lo conoce, Luis Suárez? Yo quiero decir algo que escuché hoy a la mañana, en otra radio. Quiero decir lo que lo escuché y me pareció súper importante. Por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto? Todos sabemos que nuestra Secretaría de Deportes, que es la encargada de toda la delegación que va a representarnos a Sydney, a los Juegos Olímpicos. Espera, Pablo, te voy a cortar, loco. ¿Cómo puede estar escuchando otra radio? Vos tenés que escuchar la radio del barrio, loco, está re mal. Lo que pasa es que era antes de las 9 de la mañana que empieza a transmitir. 88.1. Muy bien, 88.1. Pero no. No, en serio. Venía escuchando, ¿qué pasa? El presupuesto total de la Secretaría de Deportes Argentina es de 24 millones de dólares. Un montón de plata, uno dice. Ok, para todo el año, para todo el país. ¿Cuál es el presupuesto de la Federación de Vóley solamente de Italia? Solo la Federación de Vóley, o sea, todo el dinero que va destinado a los que hacen vóley en Italia. 24 millones de dólares. O sea, estamos hablando del mismo presupuesto para todo el país y de todo el mismo presupuesto para una sola federación. Evidentemente, las pruebas están a la vista, los resultados están a la vista. Argentina no ha logrado ninguna medalla, cosa que no hay por qué sorprenderse, me parece. Seguimos tomando mate, pero no, y pero no salió el sonido del mate. Hacelo nuevo, por favor, no se escuchó. Hacelo nuevo, no se escuchó. ¿Qué? El sonido del mate. Ahora sí estamos tomando mate. Bueno, ¿qué? ¿Tenés algo más para decir? Digamos, ¿dijiste lo de Espínola? Sí. ¿Quién no escuchás vos cuando Imael habla, nene? No. Si lo dijo lo de Espínola. Pablo, despertate. No sé. Bueno, ¿y de la chica de hockey qué pasó? Decilo, ¿no sabés? Las chicas clasificaron para la segunda ronda. Lo que pasa que clasificaron con 0 puntos para la segunda ronda, así que están complicadas. Pero bueno, veremos qué sucede. Igual yo quiero nuevamente pedir un aplauso, sobre todo para las piernas de las chicas de hockey. Un aplauso. Espectacular esa pollería. Che, le voy a pasar a Sergio acá que, no sé, quiere comentar algo. No lo hagan más, Sergio, por eso. Bueno, ¿quiere la radio mensaje? El teléfono es 452-77084. Bueno, seguimos con los poemas. Acá Imael tiene un poema para decir. Imael, decime el poema. ¿Un poema, querés? Un piropo. Hacé pasé por tu casa. Me tiraste con un lápiz. Mañana paso de nuevo. ¡Decime, tira la bomba! Es una locura. Recuerden que este programa está hecho por los chicos del Centro Juvenil. Gracias. Vamos a ir todos. El sábado no salimos más al aire. Yo me quedo sin trabajo. Otro piropo. Sergio, ¿tenés algún piropo? Julián, ¿un piropo? Tengo un piropo que soy zarpado. Bueno, a ver, pero. ¿Tuvimos zarpado? No, jaja, me voy a hacer famoso. Bueno, ok, no, lo dejamos. Entonces, vamos a decir otro piropo. Este tiene que ver, o sea, con el rubro, con el trabajador. Por ejemplo, dice, ¿cómo me gustaría ser heladero para darte sin parar? No, paso, digo. No, pero es una delicadez, ¿está mal? Bueno, te puedo mandar, Imael, bueno. Chau. No, bueno, esto ya se está desviando. Vamos a otro tema. La máquina, che. Sí, se colgó la máquina. Vamos a otro tema. Vamos a poner un tema, ahora sí, un tema cubano. Gallego. Ahora no, ¿eh? Es en el próximo, lo que te pedí. Es en el próximo. Ahora es un tema cubano de... Hubo una película que se llamó Buenavista Social Club. De ahí salió una banda de sonido muy linda, toda música cubana, alegre. Vamos a ponerle un poquito de salsa y sabor a la mañana. Así que escúchenlo, disfrútenlo. Nos vemos después. Muy bien, acá estamos terminando de escuchar un tema largo, si los hay. Otro tipo de música, el gallego se quedó dormido, pero tenemos una buena noticia. Llegó Fito, un aplauso para Fito. Fito, ¿qué comentario tenés para hacer? Muy bien, Fito. Comentario sagaz, astuto y presente de Fito. Muy bien, seguimos. Se emocionó Fito. Bueno. Empezamos con la. Llegó Alf. Sí, denle la medicación. Denle la medicación. Bueno, ustedes saben, ya lo dijimos 10.000 veces, sí. El jueves empezó la primavera. Empezó el calor, día hermoso de primavera, día bonito. Toda la primavera siempre llovía, qué inundada, 19 grados, calor, estuvo bueno. Se juntó mucha gente ahí en Palermo ahí. Sí, muy bonito. No, ahora se largó yo. Llega la policía. Tenemos grandes problemas, pero bueno. Lo que queríamos comentar es, jueves, Palermo, ardió Palermo. 120.000 personas calcula la policía, que es lo que hace los cálculos, no sé cómo sacan las cuentas. Calculan que hubo 120.000 personas, hubo una fiesta de música electrónica, ¿no? No sé de qué, una fiesta rave, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, mirá vos, no sabíamos. Bueno, una gran fiesta con algunas particularidades. Por ejemplo, ¿vos estuviste? No me mientas, te lo digo desde ahora. Dame los ojos, en realidad estaba ahí yo. Aunque no me lo creas, estaba ahí. Fui con un par de pibes. Ah, disculpame, pero no te creo. Ah, óralo. Bueno, Ismael, ¿vos estuviste? Yo no estuve, y desmiento todo lo que dijo este pibe, que es un mentiroso, que no estuvo tampoco, Pablo, mirá. Mentiroso. Nah, che, está mintiendo acá. Este Sergio lo vio todo por la tele, si quiere hacer acá el que fue y. Dice no. Que hubieron mucho peinado, mucho acá, si vos no fuiste, mentiroso. Ah, lacra. Ya, amigo, si me. Fui, boludo, aunque no lo creas, fui. Bueno, no sabemos si fue o no fue. La cuestión es que hubo fiesta, mucha locura. Peinados raros, ¿no? ¿Vieron algo por la tele? Por la tele sí, cada loco, digo. Todos los pelos así llenos. Ah, loco, pintado, dorado, no sé. Una plataforma. Te digo que con el peinado de Sergio podía encajar tranquilamente con eso. Se pueden acercar a verlo si quieren, a Sergio acá, a Camilo Torres y Riestra. Y si no, nos pueden mandar su mensaje también acá, Camilo Torres y Riestra, o si no, al 4527-7084. Ahí nos pueden mandar su mensaje, dejarnos un piropo. Muy bien, muy bien. Y como les decía, bueno, Palermo, mucho, mucho, mucho alcohol. La caballeriza que está pasando acá. No sé qué pone el gallego de efectos. Sí. Che, hay que recordar, loco, la mugre que dejaron ahí fue impresionante, loco, así se ponen las pilas, los pies cada vez que van allá, no sucien tanto, loco, están los tachos, hay que usar los tachos, Igual todos los años pasa lo mismo, esto yo creo que, digamos, es inevitable. Se juntan 120.000 personas, no sé cómo haces para juntar la basura de 120.000 personas. Fito quiere decir algo. ¿Qué pasa, Fito? Muy bien, sigue aportando Fito al programa. Digo, el tema de la basura. Ah, ¿quién vino? Nos están dando una información, pero no. Vinieron del Instituto Pasteur para todos aquellos que necesiten castrar animales. Sí, animales, por favor, personas no, porque es medio doloroso. Pero, lloran los perros. No se hagan problema. ¿A dónde se tienen que acercar, Julián? ¿A dónde se tienen que acercar, Gallego? Acá, como una Yeleri me está diciendo acá el gallego ahí, la pinta ahí. No me pongas ese sonido, gallego, ¿dónde hace, longo? No más, acá le paso con Imael, no sé. Que quiere hablar algo, Imael, ¿eh? No sé, Sergio quiere leer algo acá, no sé. No sé. Bueno. Este tema va para una persona muy, pero muy especial, que seguramente no debe estar escuchando. Sí, a vos, tío. A vos que estás escuchando del otro lado, que estás a punto de ir a tus clases de taekwondo o de karate. Vos que tenés una trencita que te queda muy, pero muy bien. Este tema es para vos, Mirna. Nosotros queremos decir algo. Nosotros, este tema, nos vamos, por favor. Nos fuimos todos. Chau. Nos vamos, chau. Hasta Gallego se va, nos vamos, vamos, vamos todos. Suspendé, Gallego, suspendé. Es amor lo que siento. Wild and free, I can feel the sun. Bueno, gracias. Gracias, gracias a... Qué malo que serán que saltó la el compa ahí. No aguanta ese no compa aguanta ese, no lee eso, loco. Moche, le va a pasar acá con Imagen que quiere hacer un comentario. Bueno, yo le quería decir muchísimas, muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los oyentes que nos escuchan. Que es por ustedes, sino ustedes. Gallego, saca eso, Gallego. Sácalo, Atrio. Que si no fuera por ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl, muchas gracias a Eduardo, al Gallego y a todos mis compañeros que estamos acá. Les paso con Sergio, con Pablo, que quiere decir algo. Nadie sabe ya quién tiene que decir algo. Nadie. Momento. No me pegues. No se escucha, no se escucha lo que sea. No, queríamos recordar que seguimos esperando mensajes. Hoy llegaron pocos mensajes. Le pido perdón a una persona, que Daniel Tapia, que me pidió un tema de Los Fatales que no le pude conseguir, compa. Y también un saludo para Lorena y Evelyn. Bueno, muy bien. Seguimos en El Amanecido, programa hecho por los chicos del Centro Juvenil. Lo que les queríamos recordar es que hoy en el Gallego, Centro... dijimos, ¿a qué hizo, Gallego? Sí, no, basta, no hablamos más hasta que no saque los Backstreet Boys. ¡Una pesadilla! Listo, sacó los Backstreet Boys. Seguimos hablando, porque resulta insoportable, se queman los oídos. No los pongas más, Gallego, por favor. Bueno. A ver, vamos a escuchar qué es esto. ¿Qué decís, Pablo? No, basta, no hablamos más. No hablamos. No hablamos, seguimos así. A pegarle a Sergio, pueden acercarse a Camilo Torres y Rieta por ese tema que recomendó. Sí, en 10 minutos estamos quemando el disco de los Backstreet Boys en Camilo Torres y Riestra. Hacemos un fogón general. Muy bien, a ver. Todavía llegó un mensaje, sacame, pensé que por favor me está quemando el oído. Todavía estoy esperando el tema de Aerosmith que me prometieron la semana pasada, Silvia. Ajá, muy bien. El tema de Aerosmith, muy bien. Lo vamos, el próximo tema es Aerosmith. Y justo el próximo tema era Aerosmith, qué impaciente que son, eh. Bueno, date el tema para ahí. Para vos, vieja. Muchas gracias por escucharnos. Estuve escuchando y nos escucha siempre. Muchas gracias.